Amaya, pues voy cantando, voy entonando mi plena a la sultana de oeste, donde el agua es pura y buena. Allá como buen boricua, voy a tomar su cerveza, porque se hace en nuestro suelo y porque es muy borinqueña. Amaya, pues voy cantando y a vacilar está plena. Amaya, pues voy cantando y a vacilar está plena. Por su colegio, su sembra, sus mangos y su pradera. Amaya, pues voy cantando, porque cantar es su lema. Amaya, pues voy cantando, voy entonando mi plena, cantando para esos indios que me dan echan candela. Amaya, pues voy cantando y a vacilar esta plena. Amaya, pues voy cantando y a vacilar esta plena. A vacilar con los indios que peda de chacandela. Y a vacilar está plena. Amaya, pues voy cantando, y a vacilar está plena. Amaya, pues voy cantando, y a vacilar está plena.